conoces bien mis sentimientos, es por eso que te amo. Solo tú te metes en mis pensamientos, ya no sé lo que hago. Imagínate que la fantasía y la tentación se apoderan de mi corazón. Tú lo llenas todo dentro de mí, tanta plenitud me la has dado tú, solo tú. Me ves por dentro, es por eso que te amo. Solo tú provocas este sentimiento, solo tú con tus manos. Por un minuto de tu amor, no sé qué haría, solo sé pensar en ti. Soy el esclavo de tu piel, de tu alegría. Solo tú me haces sentir así, así. Solamente tú. Solamente tú. Solamente tú. Imagínate que la fantasía y la tentación se apoderan de mi corazón. Tú lo llenas todo dentro de mí, tanta plenitud me la has dado tú, solo tú. Solo sé pensar en ti. Soy el esclavo de tu piel, de tu alegría. Solo tú me haces sentir así, así. Solamente tú.